Comienza ahora Lumbre, la primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Rojas. Despierto frente al alma y su alegría, y a cuatro voces cante en cuatro mares, capitán de sinsontes y palmares, y del Castro inaugura el nuevo día, dejando más rumores de herrería. Fidel regresa al libro digno y a la digna mesa de quien ganó su estrella cotidiana. Y al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Y al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Despierto frente al alba y su alegría, que a cuatro voces cante en cuatro mares, capitán de sinsontes y palmares, y del Castro inaugura el nuevo día, dejando más rumores de herrería, por campos, vegas y cañas. Fidel regresa al libro digno y a la digna mesa de quien ganó su estrella cotidiana. Y al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Y al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo. Saludos compañeros de toda América Latina, esto es Lumbre, la Escuela de Formación Che Guevara, y hoy hemos llegado a nuestro programa número 10. Bueno, como ustedes saben, el plan para el día de hoy era continuar con parte de la escuela. Nos correspondía el día de hoy tocar el problema del indio, de la Mauta, José Carlos Mariátegui, pero como es de todos sabidos, el día sábado recibimos la noticia de la noche anterior, del viernes, que nuestro comandante gigante, eterno, Fidel Castro, había pasado a la inmortalidad. Y desde luego, desde Corresponsales del Pueblo, desde Radio La Biglietti, desde todo el equipo internacionalista realmente, de este hermoso equipo de Corresponsales del Pueblo, donde estamos compañeros de muchas partes del mundo, pero desde estas cabinas estamos compañeros uruguayos, venezolanos, peruanos, no nos queríamos quedar por fuera de todos los homenajes que merecidamente tiene el comandante Fidel Castro, y desde luego este pequeño programa que intenta contribuir al debate político, a elevar los pensamientos de todos los compañeros en América Latina, no podía quedarse atrás, ¿no? Así que, cambiando los planes por este suceso que nos congoja por un lado, pero que también nos va a servir para comprender la magnitud del personaje en mención de Fidel Castro, de nuestro amado comandante, damos inicio a este Lumbre número 10, que esperamos sirva para todos los compañeros que nos escuchan a lo largo y ancho de América Latina. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Comenzamos, compañeros. Algunos han venido diciendo que bueno, Fidel Castro se fue a los 90 años y que tenía una vida bastante extensa, ¿no? Que había hecho muchísimo por América Latina y por el mundo, y por lo tanto no era muy grato, permitido el tema de llorarlo tanto a un hombre que había vivido de una manera intensa más de 6 décadas de su vida. Y desde luego, ¿no? Eso creo que no es el punto de la mayoría de los revolucionarios que en todo el mundo estamos extrañando su presencia, estamos dolidos por su adiós físico, más no por su adiós moral. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos en un momento de congoja muy grande porque estamos llorando por nosotros, ¿no? Estamos llorando porque vamos a extrañar muchísimo la presencia de Fidel Castro. Y si algo ha sido Fidel Castro en estas décadas, ¿no? De combatiente eterno, de guerrillero de victorias en todos los ámbitos de su vida, es porque justamente el nivel moral de Fidel Castro era impresionante, ¿no? En estas épocas donde la corrupción en América Latina nos hace sentir que la política perdió cualquier tipo de horizonte, sea del sector que sea, ¿no? Hoy que los políticos realmente nos avergüenzan a nivel mundial, hoy que vemos cómo se pueden comprar conciencias, qué fácil resulta pasarse al bando enemigo de un lado y del otro, hablar de Fidel Castro es justamente hablar de principios morales, de principios éticos, ¿no? Y sobre todo de esa fe inacabable en el futuro. Si pensamos en Fidel, tenemos que recordar que la mayoría de las cosas que inició Fidel Castro no fueron tan fáciles, ¿no? Cuando recordamos el asalto al cuartel Moncada, por ejemplo, donde 9 de cada 10 combatientes terminaron siendo aniquilados, masacrados por la dictadura de Batista, Fidel Castro preso, ¿no? Y luego enjuiciado, dando un mensaje final, ¿no? Que fue realmente increíble, ¿no? Que fue profético, de que la historia lo iba a absolver, de que estos muchachos que se levantaban contra algo tan injusto como lo que sucedía en la Cuba de Batista, que este acto, ¿no? Que se trató de criminalizar en su época, como tomarse un cuartel, ¿no? Por compañeros de toda Cuba, ese acto iba a ser reivindicado por la historia, ¿no? Fidel Castro estuvo preso, perdió la mayoría de sus compañeros, luego terminó exiliado, terminó en México. Y aún con esta derrota momentánea, por decirlo de alguna manera, él rearmó a su gente, ¿no? Volvió a soñar, siguió creyendo a pesar del golpe tan duro que habían sufrido en el Moncada. Y no fue fácil tampoco, ¿no? Se fueron en el Granma, que justamente es increíble que la partida de Fidel Castro haya sido el mismo día que los combatientes de Cuba hayan partido del Granma para Cuba, ¿no? Es increíble, o sea, se fue en el mismo barco con el que llegó triunfante a La Habana. Importante, decía, porque allá en México tampoco la pasaron tan bien. Cuando estaban entrenándose, ensayándose, fueron tomados presos nuevamente, ¿no? Fueron liberados ahí por unos apoyos políticos de la época, de un sector político mexicano que simpatizaba con la gesta que planteaban los Castro. Ya el Che se les va sumando en el camino. Pero igual, se van en un barquito que no andaba muy bien, que tenía sobrepeso, y sufrieron lo que han sufrido todos los luchadores sociales de la historia, ¿no? Un Judas por ahí delató que ellos llegaban a La Habana, y fueron también nuevamente prácticamente aniquilados, ¿no? No quedaron más que 7 hombres y 12 fusiles. Cuenta la anécdota que Raúl le pregunta, no, que Fidel le pregunta a Raúl cuántos quedamos, ¿no? Y le da esta cifra, y Fidel respondió, ahora sí ganamos la guerra, ¿no? Ahora sí liberamos a Cuba. Y que los sobrevivientes lo miraban a Fidel como diciendo, este tipo se volvió completamente loco. Esta mirada que tiene Fidel, que en una de las canciones que van a escuchar en unos momentos, hay una frase muy bella que dice que es un hombre que dispara la esperanza a las estrellas, ¿no? Que nos hace creer de una manera única en el futuro. Bueno, desde ese momento, ustedes saben la historia, la gesta de la Revolución Cubana fue increíble y no fue sencillo, ¿no? Y no fue sencillo después del triunfo, ¿no? Cuando Estados Unidos comienza a apretar el cuello económico de la isla, cuando se lleva a todos los técnicos, ¿no? Cuando comienzan los actos terroristas contra Cuba. Fidel ya no solamente era el guerrillero heroico del Moncada ni de la Sierra Maestra, ahora le correspondía tener características de estadista, ¿no? Y si hay alguna de las cosas que más identifican a Fidel, el carácter de Fidel fue lo que sucedió tanto en Playa Girón como en la crisis de los misiles, ¿no? Playa Girón, la intentona del imperialismo a través de mercenarios, cosa que no es novedad, ¿no? Cosa que no es novedad, que Estados Unidos haya intentado siempre, intentan tomar Cuba y en 72 horas fueron expulsados. Y Fidel no estuvo, como hacen los jefes del imperio, a miles de kilómetros, ¿no? Escondidos por ahí. Fidel estuvo al pie del cañón, ¿no? Estuvo combatiendo ahí con la gente. Y a pesar de lo doloroso que fue esta invasión, a pesar de que costó la vida de muchos cubanos inocentes, de que le arruinaron una serie de lugares a Cuba, Fidel tuvo por prohibido que se cometiera ningún exceso y ningún abuso contra los invasores, ¿no? ¿Qué diferencia, ¿no?, a lo que hace el imperialismo en todo el mundo, que termina masacrando, torturando, violando, vejando a los que se rinden, ¿no? Fidel no, Fidel les prohibió a sus propios compañeros, que tenían todo el derecho, ¿no?, de desfogarse contra los que estaban matando niños, mujeres, gente, destruyendo la infraestructura de la revolución. Se les prohibió, se les planteó y se les devolvió además, ¿no? Eso sí, con la claridad de que si volvían a caer por ahí ya el trato iba a ser distinto, ¿no? Y lo de la crisis de los misiles, que creo que es increíble, ¿no? Ese fue el momento más, uno de los puntos más altos de la famosa llamada Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética, debido a que Cuba había decidido tener armamento defensivo, lógico, acababan de invadir por Girón, los planes para destruir a Cuba y la revolución eran inmensos, gigantes, entonces decide tener misiles de protección, ¿no?, para disuadir a Estados Unidos de cualquier locura, de cualquier aventura. Y sin embargo, Cuba estaba dispuesto a desaparecer del mapa con tal de defender su derecho, de tener el armamento suficiente para defenderse justamente de un vecino criminal, ¿no?, que es el que más ha asesinado en la historia de la humanidad, como son los Estados Unidos. Y no solamente Fidel se puso bravo con los gringos, dijo yo no saco los misiles, sino que se puso bravo también con los rusos, ¿no?, con la Unión Soviética, porque los soviéticos decidieron sacar un grupo de misiles sin el consentimiento de Fidel, y bueno, ahí hay audios por ahí que se van a encontrar donde Fidel le dice cuatro verdades a la dirección comunista de la Unión Soviética, ¿no? Porque si algo nos demostró Fidel es que jamás uno debe quedarse callado, que hay cuestiones de principios, y si Cuba estaba dispuesta a inmolarse por la humanidad para de una vez acabar con el imperialismo norteamericano, el trato que recibió de la Unión Soviética no fue el correcto. Eso costó mucho para que se resolviera. Tuvieron que venir muchos de la dirección soviética a Cuba, Fidel mismo viajar a la Unión Soviética para conversar con los líderes, para que la tensión desapareciera, ¿no? Fidel ha sido este ejemplo, esta actitud de Fidel es lo que enamoró a América Latina, ¿no? ¿Cuántas guerrillas se inspiraron en el ejemplo cubano? Si uno revisa la América Latina de los 60 y los 70 en condiciones similares a las que sufría Cuba, la mayoría, casi todas las guerrillas de América Latina se levantaron en el ejemplo cubano, tanto que muchas de esas banderas eran de los mismos colores de la bandera del 26 de julio, ¿no?, roja y negra. Y claro, porque había que mostrar, había cosas que, bien decía el Che Guevara, ¿no?, habían cosas que ya no solamente eran que hacían sentir a los jóvenes revolucionarios de la época que se podía o que se debía pelear, sino que se podía ganar, ¿no?, que se podía ganar y saber qué cosas iban a ganar. Cuando uno revisa la reforma agraria cubana, cuando uno revisa la zafra azucarera, cuando uno revisa la alfabetización, ¿no?, que eran cosas increíbles. En esa época casi la mitad de nuestros países eran básicamente analfabetos, y los que sabían leer y escribir, como sucede en muchos países hasta ahora, no entendían lo que estaban leyendo. Eran dados a ser estafados constantemente por gobernantes y tiranos de turno, por oligarcas de la época. Ese ejemplo cubano, ese ejemplo logró que en la América Latina de aquella época, repleta de dictadores, ¿no?, puestos por el imperialismo, la juventud de esa época se pusiera de pie y decidiera combatir. Ese ejemplo de Fidel, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, que se dio también en el África, ¿no? Ya en los años 70, la decisión de Cuba de ayudar a países como Angola, ayudar a países como Sudáfrica en su liberación, son gestos que jamás van a ser olvidados, ¿no? Porque recuerden que a África, como en Asia, como muchas veces en América Latina también, el imperialismo y los imperios, ¿no?, el imperio europeo, Francia, esos que nos hablan de democracia y derechos humanos, ¿no?, agarraron África y se la repartieron por pedacitos, ¿no? se la repartieron por pedacitos y tenían a nuestros hermanos africanos en condiciones de esclavitud. Pero bueno, con eso vamos a regresar después del primer corte musical. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Regresamos, compañeros. Bueno, estos días también han sido desde el bando opositor, ¿no? Una retahíla de acusaciones sin fundamento, de estas mentiras que han ido acumulando a través de las décadas, ¿no? Los medios de comunicación, aliados a la Casa Blanca, para decir cosas sin sentido contra Fidel Castro. No las vamos a repetir aquí porque de verdad no vamos a caer en la provocación de ellos. Vamos a hacer algo más, algo que sea más interesante para nosotros, ¿no? Los gigantes como Fidel Castro no pueden ser analizados en la barra, ¿no? Con la medida de los pigmeos de la historia, pues, ¿no? No le vamos a pedir a CNN y a sus amigos, aliados, a periodistas con teleprompter que analicen a un gigante como Fidel Castro. Lo que sí podemos hacer desde Lumbre, desde Corresponsales del Pueblo y desde La Biglietti, es mencionar qué opinaba de Fidel Castro una serie de personajes que creo son garantía de no solamente imparcialidad, sino de análisis fino, ¿no? Vamos a hablar de lo que opinaba sobre Fidel, de gigantes, como Fidel. Por ejemplo, para Eduardo Galeano, no, escritor uruguayo, genio uruguayo, además ya ni uruguayo, es hijo de América Latina, ya gente del tamaño de Galeano y del resto que vamos a mencionar ya no son de un país, ya nos pertenecen a todos. Galeano decía que Fidel Castro es un símbolo de dignidad nacional. Para los latinoamericanos que ya estamos cumpliendo 5 siglos de humillación, un símbolo entrañable. Y fíjense, añadía además Eduardo Galeano que los enemigos de la revolución dicen que no, que esta hazaña fue obra del sacrificio del pueblo, ¿no? Pero añadía Eduardo Galeano, se olvidan de decir que esta obra también es por la tozuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, como aquel colega suyo en los campos de Castilla, ¿no? Imposible que no saliera poético si salía de la pluma de Galeano cosas como esta. Hay otros compañeros que les encanta la poesía, así que vamos a mencionar a otro uruguayo, se la están llevando fácil los uruguayos el día de hoy en Lumbre, el compañero, amigo, otro genio, otro gigante, como Mario Benedetti, ¿no? Mario Benedetti comenta sus acercamientos, sus reuniones con Fidel de la siguiente manera. Estuve varias veces con él y pude apreciar la sencillez de sus planteos, un excelente nivel cultural, la franqueza que hacía gala frente a nuestras objeciones y su infranqueable voluntad de defender y mejorar el nivel de su pueblo. Mario Benedetti añadía además que, claro, sin plantearse, porque desde este bando nunca lo hemos hecho, ¿no? De que Fidel fuera perfecto, ¿no? Que por el contrario, ¿no? Que si Fidel tuvo errores, ¿no? Al menos estos errores no habían sido comprados ni negociados en ningún sitio, ¿no? Como tantos otros, y lo mencionamos al principio, como tantos otros ejemplos espantosos que vemos nosotros a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Él decía que si habían sido errores, si es que había existido errores, ¿no? Mario Benedetti, fueron errores de gente pobre, ¿no? ¿No? De gente que no está pensando en lucrarse con el asunto, de gente con buena voluntad, ¿no? O sea, errores de verdad, ¿no? No negociados como hemos visto en otros lugares. Fíjense, es muy importante, por ejemplo, ver que hay otro personaje de la historia importantísimo, ¿no? Como Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela, que fue luego Nobel de la Paz y que muchos olvidan que también fue un guerrillero, ¿no? Que fue un hombre que se vio obligado por la historia a tomar las armas para defender el derecho a la liberación de su pueblo. Y cuando Nelson Mandela ya sale libre, ¿no? Y es nombrado presidente de África. Búsquenlo en YouTube, porque lo van a encontrar. Nelson Mandela y Fidel Castro. Encuéntrenlo ahí, porque es muy emocionante esa parte. Y Fidel llega a abrazar a Mandela. Ya había pasado un año de que Mandela era presidente y que Sudáfrica estaba viviendo una nueva etapa. Y sin embargo, Fidel no había ido a visitarlos. Nelson Mandela prácticamente no lo deja hablar a Fidel hasta que se comprometa a visitar Sudáfrica. Es muy gracioso, uno ve la cara de Fidel de cara acontecido, de no saber qué cosa responderle, además porque el tema idiomático obligaba a tener una traductora de por medio, ¿no? Y fíjense lo que plantea Nelson Mandela acerca de esta lucha por África, ¿no? Que hizo Cuba, pero que lo hicieron inspirados en la dirección que fue Fidel Castro, ¿no? Vinieron a nuestra región como doctores, como maestros, como soldados, como expertos agrícolas, pero nunca como colonizadores. Compartieron las mismas trincheras en lucha contra el colonialismo, el subdesarrollo y el apartheid. Jamás olvidaremos este ejemplo desinteresado de internacionalismo. Y yo recuerdo mucho esto de África, porque Fidel, en Naciones Unidas, en uno de los tantos discursos que dio, se planteaba que el imperialismo no entendía, ¿no?, qué hacía Cuba en África, ¿no? Porque los imperialistas, fue lo que con lo que estábamos cerrando el primer bloque, cuando se van para un continente, se van a saquear, a robar, a matar, ¿no? Es que no pueden entender de otra manera su espíritu imperialista, o sea, esta lógica saqueadora, ¿no? Esta lógica racista, esta lógica abusiva que tienen contra los mal llamados países del tercer mundo, los hace ver la cosa así, ¿no? O son negros, o pueden ser chinos, o pueden ser indios, pero no son como nosotros, allá están los recursos y vamos a quitarlos. Y cuando ven que hay países como Cuba, que llevaron miles y miles de soldados, y médicos, y maestros, y expertos agrícolas, como decía Nelson Mandela, no lo comprenden, ¿no? Y Fidel Castro nos dio una clase de internacionalismo proletario, ¿no? Él era el de los que nos planteaba, una de sus frases más hermosas, que aquel que no esté en capacidad de luchar por los demás, no tiene capacidad de luchar por uno mismo, ¿no? Eran frases de Fidel. Y Cuba regó la liberación de gran parte del África con su sangre, ¿no?, con su gente. Y no solamente con soldados, ¿eh?, porque recuerden que mandar 5.000 soldados por allá significa quedarte con 5.000 tuyos menos en un país pequeñito como Cuba, ¿no? Significó también el sacrificio de las esposas de los soldados que se iban a combatir al África, ¿no?, que cubrían sus lugares de trabajo en las fábricas, ¿no?, en el campo. O sea, fue todo un pueblo en movimiento. La solidaridad cubana con la liberación de África fue impresionante, ¿no? Tanto así, fíjense, compañeros, que cuando se ha tenido que firmar una serie de acuerdos de paz en el África, Estados Unidos tuvo que soplar, y los países de Europa, ¿no?, Bélgica y Francia y España tuvieron que soplarse la presencia cubana en la mesa. Y no querían, pero tuvieron que hacerlo porque los otros países del África no iban a permitir que sus socios cubanos, que estaban dando la vida con ellos, no sean parte del acuerdo final, ¿no? Entonces, tenemos a Nelson Mandela planteando esto. Otro inmortal, ¿no?, el escritor colombiano, Gabriel García Márquez, ¿no?, que además ustedes saben muy bien que era un entrañable amigo de Fidel. Él, de las muchísimas cosas que dijo de Fidel, nosotros hemos tratado de buscar algo que nos parece interesante, pues es algo de lo cotidiano, ¿no?, de lo común, del día a día, de lo que él pudo apreciar en sus tantas visitas a La Habana. Dice el Gabo: cuando habla con la gente de la calle, la conversación recobra expresividad y la franqueza cruda de los afectos reales. Lo llaman Fidel, lo rodean sin riesgos, lo tutean, le discuten, le contradicen, le reclaman, con un canal de transmisión inmediata por donde circula la verdad a borbotones. Es entonces que se descubre al ser humano insólito, que el resplandor de su propia imagen no deja ver. Ese es el Fidel Castro que creo conocer. Un hombre de costumbres austeras e ilusiones insaciables, con una educación formal a la antigua, de palabras cautelosas y modales tenues, e incapaz de concebir una idea que no sea descomunal, ¿no? Miren, lo está diciendo un hombre descomunal, ¿no?, como García Márquez, ciertamente. Y esto del día a día es verdad, ¿no? Ustedes pueden hablar o ver, vean también el documental de Oliver Stone con Fidel Castro, ¿no? Y donde Fidel lo reta constantemente: ¿a dónde quieres ir? Vamos para donde tú digas. Y la relación de Fidel con la gente es la relación de, ciertamente, de mucho respeto también. La admiración del pueblo cubano sobre su líder es innegable, ¿no? Pero que por esa misma confianza, ¿no?, por esa misma admiración, que no es miedo, ¿no?, sino que es una admiración que trasciende, le podían decir cualquier cosa, ¿no?, le podían dar cualquier queja, le podían, así como lo podían besar y cargar y volverse locos, ¿no? Uno ve más, en ese mismo documental uno ve alguna muchacha ya de 30 años que le llega a robar un beso y se queda feliz como si hubiera besado a un artista de cine. También puede uno encontrar que la gente habla con él y le plantea las cosas como son, porque eso fue lo que Fidel le enseñó a su pueblo, que hay que recordar que es uno de los pueblos más educados de América Latina y armado, ¿no?, que no es poca cosa.

y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas, pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Hubo mambises y quijotes, limpia alegría de los ríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan estos años la utopía. Eterno guerrillero de victorias, de victorias. Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Hay un hombre que sueña la luz, caminando con firmeza. Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Un hombre que da su vida entera por Cuba y por su bandera. Hay un hombre que lanza la fe, a ver, a ver, directo a las estrellas. Y un fidel que vibra en la montaña, regalando la esperanza de un nuevo amanecer. Para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Regresamos, compañeros. Bueno, esperamos, como siempre, que estén disfrutando, valga el término, de las canciones escogidas de esta semana. Son tres temas: uno de Lloviznando Cantos, de aquí de Venezuela, desde donde estamos transmitiendo este especial programa de Lumbre para, en homenaje de nuestro querido comandante Hugo Chávez, y dos canciones de los propios cubanos sobre Fidel. Y claro, ¿no?, este audio que acaban de escuchar, maravilloso, de Fidel en Naciones Unidas, explicando las diferencias sociales que existen y siguen existiendo, lamentablemente, aún en la humanidad, y la forma de cambiarlo. Continuamos con esta remembranza de algunos líderes históricos de lo que pensaban sobre Fidel. ¿Alguna vez Fidel Castro estuvo junto al presidente Chávez y le dijo que si se lo permitía, que no importaba, que ambos estaban condenados y que la historia los iba a absolver a los dos, ¿no? Una cosa muy, muy bonita, porque ustedes saben que esta es una frase que dijo Fidel allá en su juicio después de lo del Moncada, y Chávez estaba realmente conmovido con lo que había acababa de escuchar y le respondió, como solamente Chávez sabía hacer, ¿no? Yo quiero, a nombre de todo el pueblo venezolano y desde mi alma, decirme que me honras con todo eso. Fidel Castro ya ha sido absuelto por la historia. Ojalá algún día yo pudiera sentir que he sido merecedor de esa frase. Y fíjense que si hubo una dupla, la que más nos hizo disfrutar su presencia estos últimos años fue justamente Chávez y Fidel, ¿no?, que se propusieron una serie de retos que vamos a tratar en Corresponsales, en La Biglietti. Vamos a hablar del Fidel internacionalista, de las obras que se hicieron en uno de estos programas de esta semana que vamos a transmitir. Así que, pero no quería que se escapara esto, ¿no? Estos dos personajes que se quisieron como padre e hijo, ¿no?, como fue Fidel y Chávez, tenían esta relación tan bonita, ¿no?, donde Fidel siendo el comandante, el jefe, como decimos nosotros, de América Latina, le regalaba una flor a Chávez y Chávez conmovido se la devolvía, ¿no? Porque justamente eso es lo que somos los revolucionarios también, ¿no? Estamos llenos de amor para darle a la gente. Si había algún duro en la historia, sin duda fue el Che Guevara, ¿verdad? El Che Guevara, que también tenía un afecto muy especial por Fidel. La carta de despedida del Che a Fidel lo encuadra todo, ¿no? Y lamenta no haberle hecho más caso, dice, ¿no? Imagínense, más caso. Y el Che era un disciplinado revolucionario. ¿A qué se referiría? Yo creo que eso ya va a quedar entre ellos dos, ¿no? Ahora que se encuentren, conversarán qué cosas no pudieron hacer de la manera que debieron. Y el Che decía, cuando se refería a las excepciones, a las excepcionalidades de la Revolución Cubana, se refería a Fidel de la siguiente manera. El primero, quizás el más importante, el más original, es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro. Nombre que en pocos años ha alcanzado proyecciones históricas. El futuro colocará en su lugar exacto los méritos de nuestro primer ministro. Pero miren lo que dice el Che, ¿eh? Pero a nosotros se nos antoja comparable con la de las más altas figuras históricas de América Latina. Y en colación con esto, está en la lista, está el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el comandante Tomás Borges, ¿no? Que yo tuve la suerte de conocerlo allá en Perú, y él siempre nos recordaba, ¿no?, que el más grande revolucionario de todos los tiempos era Fidel, ¿no? Que sin Fidel no hubiera habido Che Guevara, que sin Fidel no hubiera habido Frente Sandinista, que sin Fidel no hubiera habido toda esta gesta que luego corrió por toda nuestra América Latina, ¿no? Y en el libro de Tomás Borges, en el libro que se llamó Un grano de maíz, dice lo siguiente, me parece genial este texto, compañeros, les pido que presten atención. A pesar de que Fidel tiene la capacidad intelectual de Trotsky, la integridad de Lenin y la capacidad organizativa de Stalin, es imposible compararlo con esos personajes históricos. Hacerlo equivaldría a seguir tomando como obligatorio los patrones de referencia, procesos y valores europeos. De eso ya estamos cansados los latinoamericanos. Fidel es Fidel y solo es un caudillo en el sentido de que lo fueron en tiempos de gloria para nuestra América, Túpac Amaru, Bolívar, San Martín, Hidalgo, Martí, Morazán y Sandino. Y es cierto, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con que a Fidel se le quiere comparar con quien quieran, porque la verdad que todos los mencionados, además, son queridos de un lado y del otro. Pero cuando hablamos del tema del caudillo, ¿no? ¿Por qué Fidel se quedó tanto tiempo al mando de la revolución? Bueno, porque los procesos no son como nos los quieren inventar, ¿no? Como los manuales que nos quiere dar el imperialismo para que los países nuestros se desarrollen, sino que cada país en su determinada época va a parir una forma de hacer su lógica, y eso es lo que hemos venido hablando nosotros en Lumbre en varios programas, ¿no? O sea, a Cuba no vino ninguna ONG, ningún interventor de Naciones Unidas, ningún agente del imperialismo a hacerle la tarea, ¿no? A decirle, mira, así se hace una constitución, así se ven los derechos humanos, así se hace la libertad de expresión, estas son las condiciones que nosotros podemos para aceptar tu país. No, en Cuba hubo una lucha, una guerra, ¿no? Y esa guerra dio un bando vencedor, y ese bando vencedor ha logrado hacer cosas por Cuba en materia de alimentación, de vivienda, de salud, de educación, que reitero, vamos a ver en la Biglietti y en Corresponsales del Pueblo en estas semanas que vienen, porque aquí no se acaba el homenaje a Fidel, que bueno, eso absuelve frente a la historia a todos los dirigentes de la Revolución Cubana, ¿no? Ah, que eso no le gusta a algunos, bueno, nadie les exige que les guste, ¿no? Sino que respeten. Y Fidel, si tuvo algo, fue que se hizo respetar. Y si queremos verlo como un caudillo, bueno, ahí tenemos las imágenes que nos ha regalado Tomás Borges, ¿no? Túpac Amaru, Bolívar, San Martín, Hidalgo, que también fueron caudillos, ¿no? Morazán, Sandino, que también lo fueron, ¿no? Pero lo fueron para bien, ¿no? Porque definitivamente hay personajes que son como estrellas que nos guían, ¿no? La canción aquella de Pablo Milanés que decía, a pesar que Pablito ya no es, ya no anda con nosotros, por llamarlo de alguna manera, él decía en la canción aquella de la unidad, canción para la unidad de América Latina, ¿no? Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí, somos lo más democrático que querramos, pero también sabemos reconocer los liderazgos, que hay liderazgos que no pueden ser opacados, que no pueden ser reemplazables, y el pueblo de Cuba eligió siempre que su primer ministro, durante el tiempo que pudo estar en todas las condiciones físicas, el comandante, él fuera. ¿Y por qué se lo vamos a criticar? ¿No? Pero bueno, no nos salgamos del homenaje. A los hermanos que son evangélicos, fíjense, aquí también tenemos un personaje interesante, el reverendo Calvin Batts, de la iglesia Aviación de Harlem, ¿no? Que cuando Fidel estuvo por allá y le boicotearon el hospedaje en un hotel, Fidel terminó en Harlem, en el barrio Los Negros, en Nueva York. Fíjense, ¿no? Qué interesante, ¿no? La humildad de Fidel pudo, no sé, agarrar un poco de dinero del Estado y irse al mejor hotel, pues él decidió irse para Harlem, porque un compañero de allá se lo ofreció. Y terminaron en la iglesia esta, ¿no? En esta iglesia evangélica, ¿no? Y a Fidel Castro, este reverendo, este pastor, lo recibió con la siguiente frase: bienvenido a la iglesia donde creemos en la verdad, en la justicia y en la igualdad. Nos unimos a usted diciendo, Cuba sí, bloqueo no. Y también lo pueden encontrar, ¿eh? Eso también está en una serie de documentales en YouTube. Van a ver a ese pueblo maravilloso, nuestros hermanos afrodescendientes ahí, recibiendo a Fidel como un hermano, pero también como un líder. Como un líder que los esperanzaba, ¿no? Que los esperanza seguramente hasta ahora. Y ya que hablamos, ¿no?, de esta década maravillosa de los 70, ya que hablamos de Harlem, en estas reuniones también se dio con Malcolm X, ¿no? También se pudo reunir con él, allá por los años 70. Y Malcolm X le sintetiza, ¿no?, su opinión de la siguiente manera: mientras el tío Sam esté en contra tuya, tú ya sabes que eres un hombre bueno, ¿no? A este hombre maravilloso que también lo mataron de manera misteriosa, ¿verdad? Porque esta gente buena siempre muere de maneras y circunstancias extrañas, ¿no? Bueno, este hombre también estuvo con Fidel Castro. Interesante, ¿no? Yo quería terminar, más o menos terminar esta parte con una frase maravillosa de Silvio Rodríguez, ¿no? A Silvio Rodríguez le preguntan qué cosa cree Fidel, ¿no? El que lo conoce tanto, el que lo ha vivido tanto, el que ha estado cerca a él, ¿no? Y Silvio Rodríguez afirma: yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Él lo que sí cree es que es imposible no luchar por ella. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios, su visión de la historia. Y definitivamente, ¿no? Cuando uno recuerda los años más difíciles que pasó Cuba, cuando se cae el bloque soviético, cuando se acaba lo que se denominó el socialismo real en Europa, y Cuba queda absolutamente sola y queda completamente postergada, Fidel nos regala una frase genial, ¿no? Él dice: a pesar de que mañana podría acabarse la Unión Soviética, Cuba y la revolución cubana seguirían resistiendo y no entregarían la isla al imperio. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica, Che Guevara. Bueno, compañeros, hemos llegado lamentablemente al final de Lumbre número 10, este programa especial en memoria de nuestro comandante eterno, Fidel Castro. Y como siempre, hay que agradecerle a los compañeros, a todo el equipazo que tenemos aquí en Corresponsales del Pueblo, a los compañeros que hacen posible que Lumbre, la escuela de formación Che Guevara, llegue hasta ustedes. Y desde luego, el compromiso que tenemos, ¿no?, para la próxima semana ir cumpliendo con la tarea que nos quedaba pendiente, que es el problema del indio de José Carlos Mariátegui, y vamos a cumplir con eso, pero no queríamos que esto se nos puede escapar. ¿Qué queríamos decir finalmente sobre este programa, compañeros? Que lo que no podemos tener derecho de aquí en adelante es que la tristeza nos gane. Efectivamente, lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta. Yo personalmente siento que he perdido a mi padre. No he sentido tanto dolor en los últimos años, desde la partida de Chávez, creo, ¿no?, que ya son muchos los dolores que se nos vienen acumulando en América Latina, pero estoy completamente seguro que lo que quisiera Fidel es que una vez que nos terminemos de remojar los ojos, de que una vez terminado este proceso justo de luto también, ¿no?, que está sufriendo como nadie el pueblo cubano, que lo está ahí, lo estamos viendo en la televisión, ¿no?, millones de personas en la calle, muchos de ellos con la tristeza todavía en las manos, y definitivamente en todo el mundo andamos así, los que hemos amado y amamos la Revolución Cubana y vemos a Fidel como el jefe, ¿no?, como el que siempre estuvo adelante, como el que siempre fue la vanguardia de todos nosotros, que ahora ya no esté, es muy doloroso. Pero cuando se nos acabe esto, ¿no?, cuando se nos acabe el dolor, tenemos que ver que Fidel Castro ya pasó de ser un hombre a ser una idea, ¿no?